Domínguez. Buenos días. Si quieren saber la hora, las noticias, el estado del tiempo, la temperatura que será la noche, por favor cambien de radio, prendan la tele, chequen internet. Porque ¿de qué otra cosa podría hablarles yo si no es de mí mismo, de este pobre ego que se esconde detrás de las palabras? Voy a contarles que una de las principales misiones mías en esta vida es salvar la tristeza de los domingos, salvarme de esa intrínseca tristeza que atañe los días domingos. Voy a contarles de cómo pude hacerlo un domingo espectacular. Corría el año 2010. Quiso la vida que me cruzase con un antiguo compañero del secundario, allá en Comodoro Rivadavia. Y aquí en la capital me saluda, Juani, Nico, ¿cómo andás, loco? Tanto tiempo, que pin, que pan, nos pusimos al día. El tipo agarra una guitarra y me dice, Juani, me gustaría que escuches esto que yo compuse. Bueno, a ver, me canta ahí y le digo, Nico, es espectacular lo que hiciste. Me retrotrae a Comodoro, me llena de recuerdos, es precioso, es alegre. Bueno, gracias, Juani, zaraza, zaraza. Le digo, che, Nico, vos sabés que yo estoy organizando una varieté. Me gustaría que me ayudes. Bueno, Juani, te iba a decir que tenemos que hacer algo. No te cuento, estoy con un grupo de lectura y escritura y los chicos quieren escribir un libro. Entonces ya a mí se me ocurrió, antes que vender rifas o qué sé yo, hacer una varieté y juntar hasta donde podamos para su publicación. Bueno, el muchacho enseguida me pidió qué textos iban a ser leídos, produjo videos, llamó a otro muchacho de Comodoro para, con un acordeón y una guitarra, presentarse en la varieté. Entonces lo que me gustaría contarles es que, pese a que era domingo, era invierno, yo no tenía mucha esperanza en decir, un domingo de invierno, los invito a escuchar textos y a escuchar música. ¿Y quién va a ir? 10, 15 gatos locos. Bueno, contra todas las expectativas pesimistas de mi parte, fueron más de 100 personas, se juntó la plata necesaria para la publicación de ese libro. Entonces, lo que yo quería decirles es, chicos, gente, oyentes, si ustedes tienen un deseo, algo que quieren hacer, simplemente háganlo. Simplemente háganlo, porque si es algo que les gusta, no hay nada que pueda salir mal. Entonces, los dejo con este compositor de Comodoro Rivadavia, Nicolás Mora, con su canción Que es normal. Gracias. Thank you. soñé.